Aquí, en la tierra de Zapata, tributando a los dioses, honorando cada planta, etiquetando a la ganja para poder liberarla. Es la hora de la política clara. Estoy venerando cada muerte, cada simiente, de este estado de sitio inconsciente. Ceguera viral, parasital, madre que hace tu hijo entre pantallas. Entre espejos y reflejos no hay cabeza clara. Llévala a caminar al monte, a la playa. Quema ocote para darnos claridad. Siembra semilla del árbol ancestral. Deja los hongos ser nuestro cerebro. Convertir a un planeta oxigenado. Viene de la mano, nunca ha estado separado. Somos todo un ente integral. La identidad en la totalidad. Compañera de vida que nunca me deja. En esta vida entre rejas crea una resistencia que me eleva. Donde el vacío no condena. Te cuento que me llevo con la verdad. Creías que me ibas a enredar. Siguiendo la sombra, pagando al banal, agujereando la reserva de nuestra llama. Ahora puedes agarrar esta mano sin preguntar. Podemos alzar un canto sin dubitar. Gritar ese llanto a la humedad. Es el momento perfecto, eterna realidad. Para fluir en este río, navegar con los peces enredados entre algas. Renacer para conciliar el alma. Devolverte de la pirámide a la plenitud. Afluente al mar, oscuridad a la luz. Ahí estás tú, ahí estamos siempre. Entre serpientes, por el suelo agrestes. Zorros y lobos, mis amigos fieles. Felinos ayudando al ser independiente. Sé defenderme ante toda locura. El águila dice: el corazón te rige, trasciende la mente. Trasciende la mente. Ahí estás tú, ahí estamos siempre.